pasando un tiempo, el tiempo durante el año, un tiempo litúrgico que es el más largo de todos, el tiempo del verde, del color verde, el tiempo de escuchar de corrido todo un evangelio. Es un camino que hacemos juntos durante el año de seguimiento de Jesús, que hoy las lecturas, comenzando el evangelio de Marcos, Jesús comenzando la predicación, lo propone como un camino de conversión. El seguimiento de Jesús es un camino de conversión. De esto es de lo que nos hablan las lecturas de hoy. La primera lectura, donde Jonás predica la conversión en la ciudad de Nínive. La segunda lectura que me interesa, que es el evangelio, donde Jesús, comenzando su predicación, dice: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué es la conversión? Es la transformación de cada uno de nosotros. ¿En qué? ¿En qué nos transformamos cuando nos convertimos? Nos vamos transformando en nosotros mismos. Convertirse en última instancia es convertirse en uno mismo. No tenemos que dar por descontado que cada uno es quien es. Tenemos que ser quienes somos. Tenemos que convertirnos en quienes somos. Es un camino largo, un proceso largo. La conversión entonces se refiere a poder llegar a ser quien soy. Y rectificando sendas, opciones, decisiones, estilos, actitudes, conductas, para de a poquito ir como esos trabajos artesanales, ir logrando pintar, digamos, esculpir la imagen de Dios en mí. Es una obra de la gracia de Dios, una obra también de mi propia libertad. Convertirme en mí mismo. Lo primero que me gustaría aclarar respecto de la conversión es que siempre la conversión se refiere a uno mismo. Uno no puede convertir al otro. El pecado original a veces de algunas mujeres que quieren convertir a sus maridos en otro. El pecado original de algunos padres que quieren convertir a sus hijos en otro de lo que son. Esto es una misión imposible. Las mujeres van por misiones imposibles, es cierto, está bueno porque la historia está mejor de lo que sería sin ellas, gracias a que van por misiones imposibles, pero esta es imposible de verdad, no como la peli de Tom Cruise, que es imposible, pero después al final la logra la misión. Convertir a tu marido en otro es una misión imposible, convertir a tus hijos en otros que de lo que son es imposible, y convertirte a vos en otra persona distinta de la que sos es imposible. La misión entonces de convertirse es convertirse en uno mismo. Y ya yo diría, esta es una misión posible pero difícil. Recuerdo una frase muy sugerente de este pintor catalán Salvador Dalí, cuando él decía: últimamente mi ambición no ha hecho más que crecer, y ahora deseo solo una cosa: llegar a ser Salvador Dalí. El problema es que a medida que yo me acerco a él, él se aleja de mí, decía Salvador Dalí, como diciendo, la identidad más profunda, más lograda de uno mismo es fugitiva, se nos escapa. Aquellos que buscan ser sí mismos en un trabajo de conversión, de purificación interior, saben perfectamente cuánto cuesta esto. No es fácil llegar a esa perfección, a esa estética que buscaba, por ejemplo, Salvador Dalí, en el arte, ahora en la construcción de sí mismo, llegar a ser plenamente uno mismo. Es un trabajo de toda la vida. El Evangelio nos da algunos, yo diría dos al menos, tips, digamos dos pautas para ir encaminándonos hacia la conversión en nosotros mismos. La primera, Jesús dice el Evangelio de Marcos que comienza su predicación con esta exhortación: conviértanse, el reino de Dios está cerca. Y la comienza, dice, cuando Juan Bautista fue arrestado. Comienza el drama, porque ustedes saben que Juan Bautista en la cárcel terminará mal, como mártir, decapitado por Herodes. Jesús se da cuenta que cuando Juan entra a la cárcel, se pudre todo, digamos. Hay algo que termina, nada menos que el Antiguo Testamento termina, hay algo que comienza. Un hecho tan trágico, tan doloroso como el encarcelamiento de Juan, dará inicio a esta decisión de Jesús de salir a predicar, y entonces el acontecimiento del reino se apura, se urge. El reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. Juan está en la cárcel. Fíjense cómo la interpretación que hace Jesús de una conversión, de un cambio, el amor de Dios, la soberanía de Dios, la realeza de Dios, el reino de Dios, su misericordia está ahora más vivamente presente. Eso se cumple a partir de un hecho que Jesús interpreta como iniciático, la cárcel de Juan. Me parece que lo primero que nos ayuda a nosotros en la vida a convertirnos no es tanto hacer retiros espirituales, leer libros de autoayuda o horas de oración. Todo eso puede servir más o menos como un, yo diría, como un añadido, como un soporte a experiencias de vida, acontecimientos de vida. Lo que cambia a una persona es un acontecimiento. Y acá está ocurriendo algo. El reino de Dios está cerca, se cumplió el tiempo, está pasando esto. Por tanto, conviértanse. No es conviértanse porque conviértanse, sino este acontecimiento tiene que ir transformándonos a todos, dice Jesús. Y cada uno de nosotros podría entonces, a esta altura de su vida, repasando su biografía, su álbum de fotos familiar y personal, descubrir qué acontecimientos te cambiaron la vida. Porque pueden ser acontecimientos que uno en el momento vivió como duros, dramáticos, desfavorables, duros, difíciles. Pueden haber sido otros acontecimientos más bien lindos, placenteros, gozosos. Hechos que quisiste vivir, hechos que nunca hubieras deseado ni imaginado vivir, y sin embargo los viviste. Y esos acontecimientos son situaciones de conversión, porque urgen a que uno tenga que ser uno mismo. Convertirnos en nosotros mismos significa dar una respuesta a los acontecimientos que nos pasan. Por supuesto que nosotros, por lo menos yo, me resisto mucho. ¿Y por qué me toca esto a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué se las agarró conmigo Dios? Uno se pone como un chico caprichoso y patalea y lo ve a Dios como un padre verdugo que te castiga con hechos difíciles o duros. Pero en la medida que vamos aceptando los acontecimientos que vamos viviendo, ellos van transformándonos. La realidad misma, en la medida en que nos abrimos a la realidad, nos va transformando. Y en la medida en que vamos resistiéndonos a lo que la realidad es, a lo que la realidad nos presenta, no vamos, desde esa actitud rígida, no vamos a transformarnos nunca en nosotros mismos. Por tanto, la conversión es una respuesta que uno da a una realidad que está protagonizando. Pero hay un segundo tip, digamos, que el Evangelio propone, y este quizás un poquito más explícito. Jesús, el Evangelio de Marcos en todo caso, propone la conversión como un camino de seguimiento de Jesús. Jesús anuncia la conversión, el reino de Dios está cerca, y dice que sale a llamar a discípulos, a los apóstoles, y elige y llama a dos parejas de hermanos, Andrés y Simón, Santiago y Juan. Los cuatro eran pescadores, estaban con sus redes ahí en el mar de Galilea, y Jesús dice: vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. La conversión entonces, de pescadores de peces a pescadores de hombres, digamos, el cambiar de vida, tiene que ver con haber dejado ingresar a una persona en la propia vida. Los apóstoles no son gente que van a tener una relación con Jesús part-time, digamos, un poquito, cada tanto, una vez por semana vamos a escuchar la homilía de Jesús. No, los discípulos dejan todo y lo siguen a Jesús. Quiere decir que han dejado que Jesús entre en sus vidas y haga una especie de estallido, ¿no? De versión, de transformación. Y esto significa que lo que te transforma la vida es abrirte a las presencias de personas que vos dejás que ingresen en vos, en lo más íntimo de vos. O dicho de otro modo, cuando dejaste que esta mujer entrase en tu vida, ella te cambió la vida, te transformó en un hombre capaz de amar, como nunca antes hubieras imaginado. Cuando vos dejaste que este hombre entrara en tu vida, te transformó en mujer, en esposa, amante. Cuando una pareja dejó que estos hijos entraran en sus vidas, esos hijos te transformaron en padres. Y no en la medida en que yo quiero manipular a mi mujer, a mi marido, a mis hijos para que sean lo que yo quiero que sean, sino en la medida en que ellos, tal y cual son, entran en mi vida, eso me transforma a mí en una persona más paciente, más contenedora, con mayor capacidad de comunicación, de entrega. Cada uno de nosotros podría preguntarse ahora, ¿no? ¿En qué cambié como hombre, como mujer, por el hecho de haberla dejado ingresar a ella en mi vida, a él en mi vida, a esos hijos en mi vida. Y así podremos también multiplicar otros ejemplos. En la medida que uno deja entrar a un ser humano, a un prójimo necesitado en la propia vida, no tirándole una moneda, un billetito de los mangos, sino dejando que ese hombre o esa mujer necesitada, indigente, angustiada, ingrese en mí, esa acogida del otro en mí me transforma. ¿En qué me transforma? En un hombre más amoroso, una mujer más solidaria, en alguien que jamás hubiera imaginado ser. Uy, mirá vos, está en mí este hombre solidario, esta mujer comprometida con el prójimo, más sensible. Y me di cuenta porque dejé ingresar esa presencia en mí. Y entonces, porque los discípulos dejaron ingresar a Jesús en sus vidas, Jesús hizo un desparramo, en el sentido de la transformó definitivamente. Lo que cambia a un hombre o a una mujer, lo que la convierte en más y mejor ella, él mismo, es dejar ingresar a otros en su vida. Y para que se vea mejor lo que estoy diciendo, lo doy vuelta. Todo lo que no tenemos de convertidos todavía, todo lo que no hemos logrado convertir en nuestra vida, es porque no hemos dejado ingresar al otro en nuestra vida, al otro, mujer, marido, hijos, prójimo, finalmente Dios, Jesús, que quiere ingresar en mi vida, y yo tengo que seguirlo a Jesús por el camino a través de esas presencias y otras que podemos encontrar. Y a la medida en que yo me resista, me abroquele, me encierre, me defienda del otro, no voy a convertirme en mí mismo. Nuestras resistencias a la conversión son quizás muchas veces por el temor, ¿no? Uno tiene miedo de que lo conviertan en otro distinto de lo que es. Y se hacen muchas bromas respecto de esto, ¿no? Los solterones. Solterones de 20, de 30, solterones de 40, que dicen, a vos tu mujer te cambió la vida, mira lo que sos, un desastre, ahora como estás convertido en un tipo casado, pues diciendo, sos un tarado, digamos, ¿no? Te convirtió. Ese tipo de broma significa que es verdad, que el otro te cambia la vida. Y entonces digo, en la medida en que a lo largo de un largo proceso, porque la vida es un largo camino, 20, 30, 40 años de casados o 30 años de cura, en la medida que yo y ustedes todos dejamos que el otro sea alguien significativo en mí, eso va transformando, nos va convirtiendo, no en otro que nunca hubiéramos imaginado, nos va convirtiendo en este que soy ahora, gracias a que los dejé ingresar en mí. Y por eso entonces, si tenemos miedo, la convertimos en otra cosa distinta, y por eso nos defendemos. Hagamos este discernimiento. Dios nunca va a querer que seamos distintos de lo que somos, en el sentido de seamos otra persona, pero sí va a querer que seamos plenamente esta persona que soy. Y ninguno de nosotros todavía exploró los límites, las fronteras de su propia belleza, de su propia, diríamos, santidad. No tenemos ni idea de lo que podríamos llegar a ser si dejáramos que Dios y el prójimo ingresaran más íntimamente en nuestra vida. Así que ahí estamos nosotros defendiéndonos, ¿no? Para que el otro no entre tanto en mí, porque yo quiero ser este que soy y me da fiaca ser alguien mejor o diferente. Y Dios, que va siempre yendo por más. Jesús siempre queriendo entrar más y más y más dentro del corazón de Simón Pedro, de Santiago, Juan, etc. Más, más, más. Y los discípulos lo dejaron entrar hasta un punto. ¿Cuál? Hasta, digamos, el logro, el éxito. Todo el discurso de Jesús sobre la renuncia, la cruz y la mar en coche, ahí los discípulos no lo dejaron entrar. El acontecimiento de la cruz los quebró. Y después de la cruz y de la resurrección, los discípulos sí, mediando el Espíritu Santo, Jesús se les metió en lo profundo del corazón, y eso después de la Pascua los va a transformar definitivamente. Así que bueno, ojalá que nosotros podamos dejar ingresar, en primer lugar por las buenas, dejar ingresar al otro en mí. Eso me va transformando, me va enriqueciendo, me va haciendo más dulce, más tierno, más comunicativo, más simpático, menos hosco, menos dominante, menos posesiva, me va mejorando. Pero ojalá también llegue un momento donde el otro tenga que entrar por esta fuerza de la cruz que quiebra mis resistencias, mi omnipotencia, mi orgullo, porque cuando quiebre ese falso self, dicen los psicólogos, esa falsa identidad, ahí estará a surgir el verdadero yo mismo, gracias a que pude negar mi esa identidad falsa, esa máscara, y te dejé entrar a vos, a vos, a vos y a todos en mi vida, convirtiéndome en el hombre y la mujer que ahora soy. Bueno, pidamos al Señor que este año de reflexión juntos del Evangelio, en este caso de Marcos, sea un camino de conversión en nosotros mismos, dejándolo ingresar a Él en nuestras vidas.